que no lo digas, yo lo leo en tu mirar. Esa palabra nunca la quisiera yo escuchar. Indiferencia dice lo que está en tu pensamiento. No hace falta que lo digas porque te comprendo bien. Basta ya de mentiras, yo no quiero falsedad. Tú no fincas quererme si bien sé que no es verdad. Siempre tuve presente que debía resignarme, ya que nunca me quisiste y aquí está mi decisión. Adiós, me voy para olvidarte, tal vez así tú me comprendas. Todo lo que fui yo para ti, y tú no me supiste valorar por tu ambición. Adiós, quizás ya nunca vuelva, me voy, más te lo bien presente. Como yo te quise, nunca nadie irá a quererte, y es posible que tú te arrepentirás. ¡Y sí! ¡Eso! Como yo te quise, nunca nadie irá a quererte, y es posible que tú te arrepentirás.